puedes correr, te voy a alcanzar. No resistas más, te vas a enamorar, que puedes perder. No puedes pensar, deja el corazón funcionar. Oye el ritmo y ponte a bailar. Te quiero llevar a otro planeta y empezar a girar. Gira, gira, de que te voy a agarrar. A mi cintura no te vas a escapar. Gira, gira, de que te voy a amarrar. Gírale, gírale, que te voy a amarrar. A mi cintura no te vas a escapar.